Y cuando te vi, supe que no eras para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Ay. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos, el único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar. Ay Dios mío, qué talento, esos pasos me matan. Un ratito más te lo pido por favor. No te vayas que se apaga mi ilusión. Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah. Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti. Y que no puedo olvidar. Cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Cristo más.